Información, agenda, opinión, música, entrevistas, libros y cine. Y mucho más. Todo desde una perspectiva de género. No te lo puedes perder. Mujeres al derecho y al revés. Escúchanos los jueves a las 20 horas. Por FM La Bemba 91.3. Ahora me vuelvo pa' mi casa. Te digo adiós. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio, yo voy. Para mi barrio, yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba, callejeando desde por la mañana, vigilando las salidas y las entradas para que los forasteros no tuviesen guardada. Saludaba a todo el mundo que pasaba, tanto buena gente maleante como a la fulana. No tenía problemas con nada, porque en categoría humana no le faltaba. Todos sabíamos a qué se dedicaba, era en su terreno la más respetada. Los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía toda la jugada, no oía ni veía, y tampoco hablaba. Montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba. A todo lo que da, ya tú sabes cómo es. En mi barrio, ¿dónde? En mi barrio, ¿dónde? Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy, pa' adelante. Pa' mi barrio yo voy, chao. Un beso para todas las chicas y felicitaciones por los 50 programas de Mujeres al Derecho y al Revés. Felicitaciones a las chicas que hacen este programa por ser tan valientes y por cumplir ya 50 salidas al aire. Mucha suerte y sigan así. Hola, buenas noches a todos. Soy el Cholo de Será Posible. Y aquí, de parte mía y de todos mis compañeros, les quiero mandar un saludo por estos primeros 50 programas. Felicitaciones a las Mujeres al Derecho y al Revés por estas 50 emisiones. Sigan así, el programa es buenísimo. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. 4 mujeres, 3 columnistas, 17 links con información y contactos. Récord en La Bemba con más de 5 horas de transmisión en vivo, 17 entrevistas telefónicas, 43 invitados o invitadas en el piso, un operador, feliz día Johnny, una radio, más de 300 me gusta en Facebook, 50 programas de Mujeres al Derecho y al Revés. Para vos, negra, con dato duro vine. Para vos. Increíble. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Felicísimas estamos porque estamos cumpliendo 50 emisiones al aire. Nuestra tercera temporada de Mujeres al Derecho y al Revés. Algunos meses en lo que fue el sótano. Ya un año y medio acá en La Bemba, en la radio que emitimos desde el Ex Olimpo. Arranquemos nomás. Muy buenas noches, Nati. Muy buenas noches, Vanina. Bueno, está bien. Muy buenas noches a todas y a todos. Muy feliz, muy contenta de las corridas, pero es increíble. Los 50 programas. Más firmes que nunca, acá con toda la gente, con todos los que somos, todos los que estamos. Con los sanguchitos. Transmitiendo desde, como siempre y como nunca desde el ex centro clandestino Olimpo. ¿Puedo ir tirando los mensajes o querés que te salude? No, tiro los mensajes. Bueno, la forma de comunicarnos en esta noche de jueves a través del número de La Bemba, 50314713, y el interno 640, mataría que nos llame alguien. Para felicitarnos, para criticarnos, pero mejor para felicitarnos. Si no, tenés el C-Box, que podés dejar mensajes ahí en www.labemba.com.ar, que es a través de la página que nos estás escuchando. Si no, también tenemos el correo, ¿no? ¿Cómo decís, Julián? El correo. Mujeres al Derecho y al Revés, @gmail.com. Y si no, también a través del blog, ¿no? Mujeres al Derecho y al Revés, .blogspot.com. No, todavía no te presentaste. Y ahora ya estamos. No. Muy buenas noches, Nati. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Estaba tecnologizándome porque quería saludar y decir que tenemos 305 me gusta, con lo cual muy bien. Cumplimos el objetivo de mitad de año. No. Estamos tenés que poner una nueva alcanzando prima, metas, poner una, alcanzando metas. Sí. Ya. Es como que yo no me quiero ir así como, no me quiero lanzar. Lánzate. No sé. Estamos en la cresta de la ola. Tranquila, para el final del programa. Sí, para el final del programa tiro la siguiente meta, sí, ¿no? Sí, la nueva meta. Entonces voy a decir, Mujeres al Derecho y al Revés en Facebook. Nos buscan, pueden escuchar los audios, pueden leer las notas, pueden dejarnos saludos. Ahora vamos a estar conectadas durante el programa, así que nos pueden mandar preguntas, saludos, críticas. Hoy no, igual. No, hoy no. Perdón, podemos ir presentándonos porque somos más en la mesa. Sí, es verdad, voy a pasar el micrófono. Hoy estamos todas y todos. Muy buenas noches, Alba. Gracias por estar acá. Gracias. Feliz, ¿eh? Estamos contenta. Todas felices. Y a brindar. Hoy es una noche de brindis, 50 programas. Uh-huh. Bueno. Contamos un poco de panorama. Estamos comiendo sanguchitos. Hay vasitos con gaseosa ahí. Micrófonos para todos y todas. Muy buenas noches, Claudio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. ¿Cómo les va? Bueno, felicitaciones para todas, para todos. 50 programas, uh-huh, no es poco. Vamos a los 100 ahora. 150. ¿Cómo hacemos la próxima? Dejémosle el suspenso para. Porque le cagamos como el suspenso a Natalia. Pato, ahí estamos. Y no podía faltar. Buenas noches, Johnny. Feliz día del operador. Día. Muchas gracias. Buenas noches. Felicitaciones por los 50. Felicitaciones a vos también por los 50 programas. ¿Vos cuántos 50 acumulás como operador de la Bemba? Son varios, ¿no? Mañana también hay festejos. Claro, esta semana vas de festejo en festejo y la anterior también, porque hubo gente que también cumplió 50 programas antes que nosotros, me parece. Así que bueno, ¿estás contento? Con la corbata en la frente. Con la corbata en la frente, descontrolado, bailando arriba de la mesa. De acá nos vamos a festejar, ¿eh? Pepe. No, pará, y yo estoy teniendo así como. Es como un viaje que me estoy pegando. Opa. ¿No? Porque 50 mira, programas. ¿Te parece? 50 Julia, programas, o sea, pero estoy un como poco de vuelta fuerte. El primero. Apa, pero es un poco porque fuerte. Porque está Irene también. Sí. La vamos a saludar. Vamos a saludar. Irene Castillo. Hola, buenas noches. La felicito y lo felicito a todos por tan excelente programa. Podemos contar un poco, porque en realidad cuando nosotros arrancamos acá, el primer programa creo que estuvo Isabel con nosotras. Cero. El programa cero. El programa uno lo compartimos con Claudio y con Irene. Para laburar sobre el tema del libro y demás. Así que bueno, ellos estuvieron en esos primeros programas y de ahí en adelante siempre con la Bemba, ¿no? En la jornada que hicimos del 25, del Día contra la Violencia. Así que siempre acá, ¿no? Contentos. Bueno, arrancamos, vamos a escuchar un tema. ¿Qué vamos a hacer? Podemos ir a un tema festivo, o sea, tema festivo. Son temas que nos identifican, son temas así que han sonado y que tuvieron muy buena repercusión. Así que después los dedico. Métale nomás. Ella es mi chica, el víctimas de un bicentenario de discriminación a lesbianas, gays, bisexuales y trans. 17 de mayo, Día Internacional contra la Lesbofobia, Homofobia y Transfobia. Campaña contra las llamadas terapias reparativas que pretenden cambiar la orientación sexual de lesbianas, bisexuales y gays y censurar la libertad de identidad de género de las personas trans. Curas que matan. Hola, soy Gabriela Toscano. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirles un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Hoy estamos construyendo el Monumento a la Mujer Originaria. Una escultura de 10 metros de altura con bronce donado por la gente. Trae una llave y forma parte de esta historia. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Monumento a la Mujer Originaria. Todos somos parte. Camina y corre la noticia, corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Camina, utilízala. Sintoniza Radio Bemba. La noticia Radio Bemba. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos para mi barrio. De nuevo estábamos escuchando Cumbia Queer, Chica de Calendario. Lo dedico a Leo, que siempre, digo, que descubrió esta banda escuchando Mujeres al Derecho al Revés. Y a partir de ahí en todas sus oficinas escuchan esta banda gracias a Mujeres al Derecho al Revés. Con lo cual, nada, sentamos presión. Más del programa. Sí, sí. Algún día las vamos a tener acá en el aire, así, ojalá, con la cumbia pleno, pero bueno. De pronto las escuchamos. ¿Mensajes? Dale. ¿Vamos con los mensajes? Dale. Yo quiero agradecer muy especialmente Ofelia Minling, una fiel oyente de Mujeres al Derecho y al Revés. Nos dejó dicho, es bueno escucharlas y esclarecedor, que tengan muchas escuchas. Vanina Nielsen, periodista marplatense y militante de la agrupación Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, que nos dice felicidades mujeres y a seguir por muchas emisiones más. Un fuerte abrazo. La compañera Alejandra Mendoza, felicitaciones, hacen un gran trabajo. Los chicos de Será Posible, que ya nos saludaban también por teléfono. Nelly Durán Gianotti, que nos sigue por Facebook y es una fiel oyente activa, además del programa, que nos puso feliz cumple, chicas, y participante adelante. Participante del programa también. Participante, sí. Bueno, y otro cumpa, Nico Gilio, felicitaciones, a no bajar los brazos, aire de Tercer Mundo. Perfecto, no olvidemos de la Marisa, que también mandó saludos. Cierto, Marisa, es una de esas oyentes misteriosas. Sí. La que llama por teléfono, ¿no? Marisa, la que llama por teléfono. Una cosa más antes de olvidarnos, estamos saliendo desde FM La Bemba, desde el ex centro clandestino Olimpo, y además nos escuchan también desde la red Nosotras en el Mundo. Es una apuesta colectiva para la construcción de puentes de comunicación entre los movimientos de mujeres de América Latina y Europa, que tiene como principal actividad la producción de audios feministas con perspectiva de género y que recogen las voces de las mujeres que se difunden y comparten a través de su página web, desde donde pueden descargarlos y reutilizarlos libremente, www.rednosotrasenelmundo.org. Estamos saliendo en vivo allá también. Acuérdense que pueden dejarnos mensajes en el C-Box, como dijimos recién, ahí en www.labemba.com.ar. Dejaron ya un saludo. Marce dice, vamos por otros 50 más y más. Excelente programa, gracias. Bueno, nos pueden dejar por ahí o si no, llamar al número de La Bemba 5031-4713 y el interno 640. Yo quería pasar un cachito los micrófonos, a ver si se animaban al aire a hacerle el recuento de datos duros que estaban haciendo recién Claudio y Alba. De cuántas mujeres al derecho y al revés han compartido. Y bueno, en principio habíamos sumado participaciones individuales para llegar al número 10, creo que lo superamos. Cuatro columnas, cuatro veces columna. Dos como invitado, fui cuatro veces columna. Dos columnas, uno como invitado. Ahí va. Irene tiene una como invitada. Exacto, dos. No le bajen el precio a la compañera. Basta de sexismo. Invisibilización. Bueno, ¿y cuántas sumamos ahí? 10. Ah, 10, perfecto. Entonces, los 50 programas de La Bemba, 10 participaciones. Muy bien. Estelares. A mí me gustaría saber también qué pensaron ustedes cuando vinieron la primera vez al programa, pero con sinceridad, ¿no? Tampoco como... Sí, quiero saber, estaría buenísimo saber qué pensaron la primera vez que vinieron al programa. o la primera vez que vinieron al Olimpo, ¿no? Porque a todos también nos hace como pisar fuerte cuando venimos acá, hacemos radio desde un ex centro clandestino y está bueno como verlo en qué pasó en aquel momento y qué piensan hoy, que también son parte, digo, de este programa, ¿no? Voy a recordar la última vez que estuve acá, que fue el jueves pasado, y la verdad es que cuando estaban hablando de Celia, yo me abstraje del lugar, del rol, y empecé a mirar a ustedes, y la verdad es que disfruté muchísimo el último programa. En terapia, tengo que confesarlo, rescaté como una de las mejores experiencias de la semana, así que bueno, para mí fue muy importante ese show, así como todo mi amor a las compañeras y a esta experiencia que realmente es muy importante para mí. Para mí, yo, ¿sabes?, siempre recuerdo el primer programa que vine, que fue allá por abril del año pasado. Yo no sabía, hace poquito me enteré que era el programa número uno de ustedes y que vinimos con Irene como invitados, habíamos escrito el manual. Y todo lo que vino después, para mí fue algo nuevo. Yo esto de ser columnista en una radio, de participar, es una experiencia que en mi vida me imaginé que me iba a atrever a hacerla. Pero para mí es una cosa hermosa, para mí es todo descubrir, todo es empezar a descubrir cosas nuevas y nuevas y nuevas. Así que feliz, feliz, contento y bueno, aprendiendo también, porque la verdad que esto de ser columnista de una radio para mí es una experiencia nueva, divertida, seria también, porque hay que estudiar también. Pero bueno, me gusta, me gusta. Pongo me gusta. Me gusta, un me gusta más, un me gusta más. Bueno, lo que tenemos es un audio por ahí, un resumen, ya que estábamos hablando de los primeros entrevistados, de la gente que pasó por el programa de mujeres. Vamos a escucharlo y después seguimos como viendo la lista que tiene Julia, increíble de cosas. Vamos a escuchar. Hay que tener la mente retorcida para traicionar a alguien que por ti mataría. Mujeres al derecho y al revés, mujeres al derecho y al revés, revés, revés. Estamos con Anaí Rayén Mariluán, que es integrante del grupo Tamborelá, Tambores en Manos de Mujeres. Nos agarramos de los tambores, que en otras culturas o para las culturas religiosas no están asignados a las mujeres. Y nosotros desacralizando y un poco haciendo una contra, digamos, a esos legados, nos apropiamos de diferentes tambores de la América, que hay tambores de toda América, y decidimos abordarlo con instancias a tener un mensaje con rebeldía, ¿no? Nosotras sostenemos que la prostitución no es una problemática que atañe a un grupo de mujeres, sino que nos atañe a todas, porque tiene que ver con la política sexual. Generalmente cuando se habla de política no se reconoce que hay una política sexual, y esa política sexual, entre otras cosas, incluye las profundas desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas entre varones y mujeres. Le vamos a dar las buenas noches a Alba Rueda, que nos está acompañando en el día de hoy. Y el tema puntualmente de Natalia Gaitán me parece que es absolutamente fundamental que podamos debatirlo al interno de las sociedades para poder evitar que existan otras pepas, para poder evitar que la justicia no considere los crímenes de odio basados en los estigmas por lesbofobia y básicamente para empezar a visibilizar lo que son los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y trans en Argentina. Este programa no es este programa sin Johnny. En lo que a consolas y a computadoras se refiere, yo creo que es el mejor. Para mí sos el operador no del mes, del año, papá. Es así. El que no tiene ambiciones y no tiene sueños, ahí ya es viejo. Yo, por ejemplo, con la edad que tengo tantas cosas, y tantas esperanzas, tantos sueños de cosas que quiero realizar, que en este momento no las estoy haciendo por otra causa, que pienso que no voy a llegar a tener tantos años para todas las cosas que yo tengo en mente. Estamos con Gabriela González, con María Martínez, Isabel Cuellar, con tres compañeras del Frente Nacional Campesino. De seguir peleando por la tierra y hacer de que no solo seamos nosotros, o sea, sembrar conciencia, ¿no? De que no solo seamos un grupo de argentinos que estemos peleando por esto, sino que nos unamos todos, porque esto en realidad es el problema de todos los argentinos. Si fuimos capaces ya de caminarnos 1800 kilómetros y difundiendo todo este tema, lo vamos a seguir haciendo. Si tenemos que ir a una plaza, si tenemos que ir a las escuelas, como veníamos haciendo, vamos a seguirlo haciendo. Y vamos a demostrarle a todos estos grandes canales que podemos, que no solo ellos tienen la capacidad de difundir, ¿no? Uh-huh. Que también somos capaces de difundir y para cambiar todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí. Ni un metro de tierra a los extranjeros. Al gato que debutó con nosotras el jueves pasado. Un aplauso, quería reconocimiento. El gato debutó con mujeres. Que quede grabado que el gato debutó con las cuatro mujeres. Déjenlo como el spot. Gato debutó con cuatro. Ahí está. El gato debutó con cuatro, lo gato. Voy a ir repitiendo. Qué tigre más que gato, ¿eh? Sí, dijo el tigre. Vamos. Un compañero que algunos de nosotros conocimos, es un militante del Frente Sandinista. Él está en Nicaragua, es muralista, se llama Roberto Loaiziga. Pues para nosotros es un logro, ¿cómo te podría dimensionar en pocas palabras lo que significa este nuevo proceso revolucionario? Los beneficios son enormes para la población nicaragüense, sobre todo para las mujeres. Este gobierno ha estado enfocado precisamente en restituir derechos que habían sido olvidados, derechos que se les habían quitado al pueblo de Nicaragua, a las mujeres en Nicaragua. Como siempre, transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo, por FM, por la BEMA, 91.3. Ay, ay, ay, tú sabes cómo es. Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio, yo voy. Volvimos, estamos en el aire. Esto es una fiesta. Estamos todos acá charlando, tomando. Todo el mundo balbucea. Comiendo, no, esto, bueno, es una fiesta hoy. Y voy a decir algo, es un programa tercermundista. Así se catalogó este programa cuando se pensó cómo íbamos a festejar los 50 programas. Hablando de tercer mundo, nos mandó un mensaje Apu. Felices 50, que sean muchos más. Gracias, Apu. Ahora dentro de un rato seguramente lo veremos. María Sol La Torre, felicitaciones. Nora Mati, por 50.000 más. ¡A la mierda! ¡Apa! Te metí una meta. Mucha presión, chicas. O sea, esto es mucha presión. Y Juan, felicidades a ese grupo de neuronas y piernas femeninas. Lo queremos a Juan. Un grande que ha aportado. Ha participado con audios. Ha participado con el al paso, todo. Sí. Nada, listo. Yo tengo una fe de ratas escuchando el audio. No tenemos un operador, tenemos dos operadores en la historia de mujeres. Sí. Johnny, el de siempre, que siempre está acá, que se bancó las 5 horas. También es el regular, pero digamos, iniciamos a otro. Iniciamos a otro. El amante. Sí. Iniciamos al gato. Y nada, porque quiero aprovechar, si se trabajó, escuchamos a las Tamborelá que estuvieron en el programa 13, al Frente Nacional Campesino que estuvieron en el programa 14, a las mujeres de ni una mujer más víctima de las redes de prostitución, programa 24. Bueno, no sé, un montón de gente acá, sigo mirando Laura, papelitos. Laura, de cuando hablamos de tercera edad. Ah, tenía marcado. Laura, María Clara Santander. Ya te digo el número del programa. María Clara Santander. El programa número 23. Bien. Queremos contarle a la gente, Roberto, que Julia tiene fichas con todos estos apuntes. Hizo fichas y ahora no lee nada de lo que tiene anotado. Sí, no sé. Pero igual, antes de seguir leyendo lo que tenemos ahí en las fichas, tenemos a alguien esperando en el teléfono. Es verdad. ¿No? Y no es alguien. No es cualquiera. Una presentación, persona. Merece su presentación. Yo creo que Julia debería ser. Es histórico, es un histórico, es un oyente fiel, combativo, polémico. Esa es la palabra. No, y es que tenía que Julia tirar el así. Polémico. Polémico, interesante, porque siempre aporta y aporta para discutir. Fiel, diría yo. Yo creo que la mejor presentación, voy a repetir palabras de Vani porque sé que le han gustado mucho. Es el oyente al que queremos como el mate, dulce y amargo. Así mismo. Así que. Muy buenas noches, King Kong. ¿Estás ahí? Buenas noches. Bueno. Buenas noches a todos y a todas. Yo llamo por fundamentalmente porque hoy con 50 programas por fin no tengo que ceñirme al número limitado de espacios del mensaje. Creo que merezco la fiesta de la palabra en el día de hoy. Y por otro lado llamo para que me feliciten porque yo cumplo 50 programas como yo. Sí, es verdad. Muy bien. Ni una falta tiene King Kong, ni una falta, histórico. Gracias, King Kong, por todo, por los palos y los mimos. Y es verdad que siempre le queda corto el mensaje y manda como de a dos, de a tres, y a mí se me complica para leerlo, pero no importa, entiendo la urgencia, ¿no? De escribir y de repente te quedó ahí colgado. King Kong con el Twitter no va tampoco. No, nosotros tampoco. Gracias a ustedes porque, bueno, me han abierto la cabeza muchas veces, pero bueno, no está del todo abierta. Yo quería aprovechar para decirles que, bueno, como un hombre de Buenos Aires que viene del Pleistoceno, uno llega a esta clase de experiencias con su carga de prejuicios. Y uno de esos prejuicios es el siguiente: cuatro minas no van a durar juntas durante tantos programas. Se va a armar la podrida en algún momento y esto va a estallar. Bueno, la cosa es que los 50 programas están, y yo creo que sería una linda oportunidad para hacer eso que se ha dado de llamar el backstage. O sea, ¿cómo se llega a esta convivencia de 50 programas? No hay disensos, hay acuerdos tácitos, no ha habido discusiones. Bueno, es el momento de sincerarse y que nos dejen a los oyentes saber, bueno, cuáles han sido aquellas comidas que se han pasado en la cocina de este programa que para nosotros ha sido tan fecundo. Así que les dejo la inquietud, bueno, les dejo la felicitación y les dejo la alegría de haber compartido esta experiencia. King Kong, igualmente yo te iba a preguntar si te gusta la columna de masculinidades. ¿Te gusta? Sale muy bien. A veces tengo mis disensos en silencio con el columnista y bueno, de eso se trata, pero realmente la aprovecho y sigue siendo la punta de, como tantas otras intervenciones de ustedes, sigue siendo la punta del ovillo de alguna reflexión que después seguimos desarrollando con Julia en diferentes tonos. Y Alba, che King Kong, y Alba, la columna de diversidad, ¿qué te parece? Has opinado, Alba es casi un lujo académico. Sí, es una revelación. Te ama. Sabés que te ama. Es una revelación, Alba, en este programa. No, vos sabés que acá sí la cuento algo doméstico. Una de las últimas materias que yo cursé en el profesorado arrancó con las cuestiones de género que para mí eran totalmente ajenas. Fue todo un descubrimiento. Y lo dije la primera vez que apareció Alba. Volví casi con la palabra de ella a la relectura de aquellas primeras clases que para mí fueron tan nutritivas. Así que tuvo el sabor de un gran aporte intelectual y también la emoción de una vuelta a una experiencia que fue para mí tremendamente satisfactoria, placentera, querible, etc. Bueno, querido King Kong, la verdad es que más que un halago es un piropo, te diré. Tengan su momento, chicos. Vamos a tener nuestros futuros momentos. Te quiero agradecer profundamente, desde ya. Tus palabras me han coronado como la persona que pretendo ser. No, muchísimas gracias, King Kong, un solcito, bueno, gracias. Déjame que te diga que en todo caso, también como hombre de Buenos Aires tengo que reconocer que quizás soy mejor en tu presencia. Listo. Ya podemos, bueno, ¿sí? Ya podemos, está. Cerra todo. Apaga la luz, Johnny. Bueno, muchas gracias, King Kong. Les mando un beso enorme para todas, ¿eh? Yo aprovecho a agradecer, porque esto que dicen, ¿no? Las cuestiones que debatimos en diferentes tonos. O sea, cuando termina Mujeres, a los 40 minutos más o menos que yo llegué a mi casa, recibo el llamado y ahí empezamos. A veces un poco mejor, a veces, pero muchas de las cosas en las que hemos crecido han tenido que ver con esos aportes en diferentes tonos que me ha hecho de manera personal y que he podido transmitir al grupo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Hasta pronto. Gracias. No podía no estar. Ahí estaba. Tuvimos llamada. No, esto es. Este es histórico, como pero queremos. Es, forma parte de este recorrido, así que perfectamente adecuado su. No, y además es un oyente que nos aporta, nos critica, nos felicita, Cuando tiene que decir que no le gusta, dice que no le gusta y está perfecto. Así que bueno, siempre tiene criterio el muchacho. Claro, ahora lo querés. Hay que reconocer. Está bien. Poco objetiva, te noto poco objetiva. ¿Estado civil, Alba? Soltera. ¡Apa! Yo como soltera. Sí, soltera. Además es otra voz la que pone. Comentamos que Alba está soltera. Che, hay un mensaje. Hay un par de mensajes. Top dice: mujeres, abrazo fuerte por allá. Una alegría estar con ustedes del otro lado y pensar juntos y juntas cada jueves. Gracias. Grachu dice: felicitaciones por muchos más programas. Sigamos brindando. Gracias, Graciela. Onomatopeya de Kling Kling. Sí, y también nos mandó por Facebook, así que por todos los frentes, gracias. Todos los frentes. ¿Quieren comentar algo más del resumen que escuchamos de los entrevistados que pasamos? ¿Nos vamos a escuchar una canción? No, quizás ahí como recién me decían, ¿no? Los datos duros no se vuelven y empezamos con datos duros y no vamos a seguir con datos duros, porque si hay algo que quiero rescatar en este momento. Y poco cuando escuchaba y decía, bueno, las tamboreladas, entonces anotaba en tamboreladas y me anotaba, bueno, estuvieron también el 25 de noviembre. Y la gente del Frente Nacional Campesino, estaba acá, estuvo en el Ex Olimpo, estuvieron en varios de nuestros programas. Y así, un montón de tejidos que se fueron dando, que de los que no podemos poner número, de los que no podemos cuantificar, pero sí que tienen que ver con la presencia de Claudio, con la presencia de Alba hoy acá, con estas pequeñas luchas en las que hemos estado más o menos presentes, más o menos juntos. Juntándonos, involucrándonos con otros y otras, y me parece que eso es la radio comunitaria, eso es mujeres y lo que queremos hacer. Y yo con esto miré al corte para que pensemos a ver cuántos portazos vamos a contar de aquello que con nos la dio. Pregunta pendiente de King Kong. De King Kong, sí. Perfecto. Vamos a escuchar una canción. Otro tema, pum para arriba, ¿eh? Arriba, ¿eh? camina y corre la noticia. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Utilízala. Sintoniza Radio Bemba. La noticia Radio Bemba. Ay, ay, ay, tú sabes cómo es. Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Volvimos, estamos en el... Esto sigue siendo una fiesta, o sea, hay charlas, hay distintos grupos, una fiesta. Estábamos escuchando Bomba Estéreo, Fuego, otro temón, sí. Bien pum para arriba. Bien pum para arriba. Los medios de comunicación, repetimos, podés llamar, así como hizo King Kong, al 50-31-47-13, interno 640, si no hay en el C-Box, en www.labemba.com.ar. O en Facebook, si estás online, también. Mujeres al Derecho de al Revés, también. Nos tirás un mensaje. Está Nati por ahí, estoy yo camuflada y... Y estamos. Estamos por todos los frentes. Si querés mandarnos un mail, también mandanos un mail. Después sí, lo leemos. Mañana. Sí, sí. Entonces los podríamos leer, pero todavía no. Bueno, mirá, estoy pensando en algo. Se puede venir un Twitter, ¿eh? Se puede venir un Twitter de Mujeres al Derecho y al Revés. Ahí ya no puedo. Y al instante no te. Ojo, lo voy a pensar. Manejalo, voy a pensar. Sí, sí. Tendría manejalo, que entrar a Twitter. ¿Se acuerdan que el día, rememorando así momentos, el día de la jornada maratónica, estábamos en Twitter sí. Y en la pregunta en el aire dijeron: decí el Shagtag. Yo dije, ¿de qué me están hablando? Claro, ¿no? Y era para decirle a la gente cómo buscarnos en Twitter y seguirnos. Así que, ¿quién te dice? En breve, Mujeres al Derecho y al Revés. En Twitter también. En Twitter. ¿Agradecimientos? ¿Voy a los agradecimientos? Sí. Ah, pensé, bueno, me cambió. Bueno, ah, no importa. ¿Te cambié? Ah, sí, perdón. No importa, vamos a los agradecimientos. Bueno, un gran aporte que acabamos recién en el corte con la negra de dialogar. Mavi Aguilar... María del Valle Aguilar, su nombre completo, una amiga, compañera que siempre estuvo apoyando desde el primer momento y que nos ayudó con el nombre del programa. Yo me había olvidado de eso. Nada, apoya el proyecto de La Bemba. Después, aportó contactos muchísimos. Contactos siempre. Ha salido, está para los datos duros de Julia. Estuvo como... Telefónicamente. Estuvo en el piso. Estuvo cuando estábamos en el sótano con otra compañera, Sabrina Bayón, que también siempre nos apoya. Y bueno, y otra agradecimiento enorme a Gisela Lancieri, su nombre completo, para mandarla bien en cana. Siempre está ahí, al pie del cañón. Nos ha traído tortas. Como gente, nos ha cocinado. Ojo, está Gisela acá y manda un saludo. Ahí está. Dice, felicitaciones, mujeres hermosas, acá a medias y sufriendo con el fortín. Ah, yo sabía. Pero vamos por 50 programas más. Abrazo fuerte a todas. Parece que Vélez está perdiendo. Sí, sí, yo sabía que, yo pensé mujer que nos iba... Mujer futbolera, uno de los temas que se nos... No, bien, y siempre está ahí, al pie del cañón. Un enorme agradecimiento a ambas, que además son amigas, porque bueno, son también uno a veces la que están ahí bancando los trapos, y si quieren doy el pie, porque en momentos de flaqueza, de conflictos de mujeres, están ahí también siempre al pie del cañón para remontarla. Un agradecimiento más. Que bueno, ya fue en otros momentos del programa, pero lo vamos a reiterar a Leo, que ahora no sé dónde anda, que también siempre está al pie del cañón. El Leoncio de otros programas. Leoncio de otros programas. Nos ayuda con audios, con compilados, nos pasa data. Nos critica, pero nos quiere. Sí. Algún día va a confesar que somos su programa preferido. Sí, él dice que no, pero yo tengo mis serias dudas. Bueno, se escuchan los gritos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Podés venir a darnos un saludo acá al aire? Lo hizo virtualmente. Bueno, vayamos al trasfondo. King Kong nos tiró una... Estas son las intimidades de Mujeres al Derecho y al Revés. No tengo otra voz, para arriba con otra backstage. Mujeres al Derecho y al Revés. No, ¿qué? Nadie, no, dale, vos. Negra. No, vos. Yo puedo ser la protagonista de todo. Round 1. Round 1. Yo estaba esperando que King Kong dijera eso. Cuatro mujeres y encima mi hija en el medio. Claro. O sea, era lo que faltaba. Está bien, pero está bueno porque King Kong salta o hace base en un prejuicio que es clásico. Sí. El decir, entre las mujeres siempre hay quilombo. Y es un gran prejuicio. En los grupos humanos siempre. Los grupos humanos, exacto. Siempre Johnny, trabajar, Johnny nos mira y se siempre ríe. Trabajar juntos. Fue un prejuicio compartido entre King Kong y Johnny. Entre King Kong, Johnny y millones de personas, millones. Me parece. Y hasta nosotros muchas veces hemos haber tenido ese prejuicio. Por lo menos a mí me ha pasado. Yo no sé si pensar, tenemos ese prejuicio. Las relaciones humanas son complejas. O sea, y de verdad, en grupos de hombres, digo, y también hay conflicto, también obvio. Hay discusiones, también hay porque es intercambio de opiniones. Pero eso nos agarramos la trompa de quién después. está todo bien, ¿entendés? Ustedes dan vueltas, son re pillas, sí. Después andan hablando, vivoreando. Por atrás. Claro, claro, te pinta el fantoche, ¿entendés? Sí. Cualquiera. Bueno, es verdad, es verdad. Yo creo que igual el fondo de todo eso es que en grupo es complicado trabajar. Cuando uno se organiza para hacer algo siempre es complicado. Después está este típico prejuicio, o después, no sé, las características que tendremos distintas, mujeres y varones, de resolver las cosas de distintas maneras, supongo yo. Pero me parece que sí es un prejuicio real eso, pensar que siempre las mujeres juntas no pueden hacer cosas. O siempre se están criticando, o que todas son falsas, o que todas están compitiendo entre ellas. Eso sí es un prejuicio, para mí es un prejuicio. Pero además, digo, pasa por las relaciones humanas. En las relaciones humanas hay debate, hay disenso. Hay distintas formas de atravesar el disenso, y eso va en cada uno. La competencia también está dentro de las relaciones humanas, en grupos. Digo, no sé, por ejemplo, digo, para tirar, en nuestro caso siempre hubo una voz externa que decía que, por ejemplo, tenía que haber un conductor del programa, que alguien. Y nosotros siempre fuimos en contra de eso. Y en ese sentido, nunca hubo disenso. En esa cuestión, no. Por ejemplo, nunca hubo disenso. Y cada una tiene como, en cierta forma, su espacio, su rol, pero. Digo, y mira, ahí está mirando esa persona, ahí está mirando esa persona que nos lo decía. Y no, y en nuestro programa funcionó. Bueno, digo, y eso también habla de cómo hay otras cosas que, nada, en la que tuvimos acuerdo y lo llevamos y sin problema. Yo creo que partimos de una ventaja, que fue reconocer la heterogeneidad desde el principio. Sí, sí. Nosotros partimos la base que nos sentábamos cuatro mujeres muy diferentes. Uh-huh. Y a partir de ahí era, no es, ah, bueno, pero vos vas a pensar, bueno, y vos vas a estar de acuerdo conmigo. No, no, no, sabíamos que todo había que ponerlo en la mesa, que todo podía llegar a traer discusión, que todo. Porque básicamente sabíamos lo diferente que somos las cuatro, que en realidad pasa en todo, porque todos somos diferentes en el fondo. Pero acá como que venía de suyo y venía con la parte de lo interesante de la propuesta. Uh-huh. Teníamos aparte la idea esta, lo rico está en que las cuatro somos bien diferentes. Uh-huh. Creo que eso fue una ventaja y es una ventaja para llevar adelante mujeres. Sí, y yo rescato que cuando tuvimos alguna situación en donde veíamos que estábamos entrando en una meseta, supimos cómo parar, juntarnos. Eso está bueno también, como es, que pudimos reflexionar, ¿no? Mirar para adentro y decir, bueno, acá estamos medio en una meseta, estamos decayendo, qué sé yo, algo va a pasar. Bueno, nos podemos sentar y charlar y darlo vuelta, tratar de decir, bueno, pará, hay estas cosas. Nos están dando o no estamos dando tanto lugar a tal propuesta o a tal sí, a tal no, y lo resolvimos. Y eso también yo lo rescato como algo importante. Yo estaba pensando, como una pareja, cuando tuvimos nuestros problemas, quizá a veces uno la no Susanita habla. Del grupo, no hay vuelta. Claro, no, pero a veces uno no habla las cosas, viste, le da cosas, dice no, bueno, o tenés cosas. Y un día, hay problemas, y nos sentamos y lo hablamos. Cuando llegamos a una meseta, dijo, algo hay que hacer para reactivar. Yo, me parece que es una analogía que acá va. Porque yo como una pareja hubo sus buenos portazos. Hubo problemas, sus buenas vueltas, diciendo, bueno, claro. A ver, pensémoslo de otro lado, de otra manera, con el portazo no llegamos. Es verdad, digo, y estuvo bueno también, porque creo que eso también son cimbronazos que hacen que uno diga, bueno, loco, entonces por acá no es. Y la verdad que me sumo a lo que decían las chicas, esto de haber atravesado estos conflictos y de movida haber dicho que, bueno, somos cuatro personas distintas, no es habitual, porque obviamente que todos son distintos, pero en otros programas o quizá en otros grupos se arman en función de la homogeneidad de claro, y en, bueno, queremos hacer esto. Y acá era, somos cuatro personas distintas, incluso desde el inicio, con objetivos probablemente muy distintos. En términos de, sí, todas queríamos hablar de temáticas de género, pero cada una tenía como su enfoque, digo, y como siempre hablamos, esto fue un recorrido, transitamos juntas y fuimos aprendiendo juntas, pero también cada una venía con su palo y con sus ideas, entonces eso también fue rico, porque veníamos de ser cuatro personas distintas y con objetivos que después nos dimos cuenta que quizá no eran los mismos, y lo pudimos unificar y encauzar para este proyecto y para seguir adelante, o sea que, nada, nos felicito. Muy bien. Perdón, felicito una característica que veo cuando estoy participando del programa y es la generosidad con la que ustedes se manejan. Yo creo que el carácter distintivo grupal es la generosidad y ahí aparece la generosidad al dar la palabra, al escuchar, al recibir también. Así que creo que esa es una característica individual que queda potenciada en este grupo. Así que bueno, para mí, por lo pronto, si hay algo que la caracteriza es la tremenda generosidad con la que ustedes toman este programa. Así que por mi parte, a destacar esa característica que creo que es la fundamental. ¿Me permiten que traiga el psicólogo y les pido mis disculpas? ¿Por qué tienen que ser iguales? ¿Por qué siempre hablar de la diferencia? Si somos todos y todas somos diferentes, construimos de la diferencia. Yo creo que ustedes tienen muchas cosas en común. Y desde las muchas cosas en común que han tenido, han sabido construir también. Que son diferentes, que van a seguir siendo diferentes, pero tienen muchas cosas en común. Ideológicamente están muy cerca una de la otra. Trabajar, los equipos se hacen con personas diferentes. Entonces, me parece que no está bien hacer hincapié en que son diferentes. Uh-huh. Son diferentes, sí, uh-huh, pero saben trabajar en equipo y eso es lo que importa. Sí, para mí eso es lo más interesante. Y es lo que tenemos que poner nosotros como a potenciar en el programa y a saber escuchar las propuestas que vengan de afuera también, y diferentes en cuanto a que siempre, porque hablamos de diferentes y quizás nadie entiende de qué estamos hablando. Hablamos diferentes en, no sé, diferencias políticas, diferencias en cuanto a, no sé, musicales, hasta gustos musicales, diferencias en cuanto a formación también, sí, también. Todos venimos casi todas de palos distintos, todos de las ciencias sociales, pero ahí. ¿Qué más? Diferencias en cuanto a quizás a temas, que es donde siempre gustos, hacíamos a proyectos de vida, a maneras de entender la feminidad. No, incluso dentro del programa, digo, como a temas a tratar, a temas a darle énfasis, en esas cosas es donde están siempre las diferencias. Y yo creo que las cuatro coincidimos en que, o todos coincidimos más o menos acá, que ahí está lo rico, digamos. En tener esas diferencias y ponerlas acá sobre la mesa y hacer un programa interesante. También creo que esto no lo sabíamos al momento de iniciar este proyecto y a partir de que tenemos historias distintas, lo que sí nos une Mujeres al Derecho y al Revés es la manera en que nos atravesó, ¿no? Me parece como que fue un viaje de ida. Es esta idea de que una vez que uno empieza a mirar, a pensar a través de la perspectiva de género, después es como difícil volver a hacerse la boluda, el boludo. Y claramente este programa, que fue para las cuatro, en realidad, como los inicios en esta temática, porque ninguna de las cuatro venía, no éramos las grandes militantes feministas acérrimas. Desde nuestras historias, el atravesar todo este recorrido del programa nos trajo consecuencias en nuestras vidas personales, en nuestras profesiones, nos permitió incorporar esta mirada, esta perspectiva, para después proponerla o ubicarla en todos nuestros espacios. Y no sé si éramos muy conscientes cuando arrancamos con esto que era así, ¿no? Que era como un viaje de ida y después es difícil, no sé, pavada, estamos hablando entre nosotras y fulano me va a largar porque yo no hago nada en casa. Y Mengano, pero yo no cuido sola al nena. ¿Y él qué hace? Porque entonces, como yo estoy todo el día afuera laburando a la par y adentro que soy la boluda. Perdón, y recordemos el de, ¿cómo es? Si tengo un hijo varón, ¿cómo era eso? Claro, así empezamos. Yo empecé diciendo, por suerte tuve un hijo varón. Me acuerdo de ese furcio. Por suerte tuve un hijo. Voy a buscar. Han quedado en los albores de la historia de Mujeres al Derecho y al Revés. Por eso, creo que no éramos muy conscientes de en la que nos metíamos, pero súper productivo, me parece que estuvo buenísimo. Y alguna vez lo hemos escuchado, me parece que fue Sandra Chávez la que lo dijo, que una vez que empezás a mirar o que incorporás la perspectiva de género, no te podés volver a hacer la boluda, o no te podés volver a hacer boludo. Es como que ya, como un lente que se incorporó a tu ojo y no lo podés evitar. Y yo, otra cosa que digo, ya lo hemos hablado entre las cuatro, digo, también como sin uno darse cuenta, mira para atrás y dice, puta, o sea, no solo son 50 programas que vinimos acá el jueves y se cortó acá, que lo hablábamos la semana pasada. Es un laburo constante de toda la semana, estamos en esto de entretejer redes, y se fueron dando un montón de cosas que por lo menos yo no me hubiera imaginado cuando arrancamos, incluso cuando arrancamos acá la segunda temporada en el Olimpo. O sea, la verdad, digo, y en ese sentido hemos crecido muchísimo. Y a nivel personal, nada, a mí la verdad que me abrió la cabeza en un montón de sentidos. no solo en la cuestión de género, sino en esto de nada, en esto de la diferencia, que para mí es súper rica, también me abrió la cabeza, porque uno se encuentra debatiendo sobre cosas que quizá en otros contextos no se da el espacio, no se da la oportunidad, digo, y además en la cantidad de gente que ha pasado por acá y que uno ha tenido la oportunidad de conocer y que también te abre la cabeza, te despiertan temas, inquietudes, digo, nada, para mí Mujeres es, lo que siempre digo, es un espacio de reflexión, y cada jueves que traemos a alguien, nada, sale algo nuevo. Y nada, yo la verdad, no es porque participe del programa, pero loco, es buenísimo. Perdón, pero bueno. Está bien. A ver, ¿qué opinan? ¿Hacemos una música y un Mujeres te invita después? ¿Les parece? Mira, yo tiro, todo. Yo puedo agregar una cosita chiquita a esto que traía Claudio con lo que estaba diciendo la negra, porque creo que hay algo que no somos conscientes, o por ahí nos podemos hacer conscientes hoy en los 50 programas, que lo que tenemos en común ahora es una historia. De 2 años de laburar juntas, de haber compartido un montón de experiencias en esta mesa, con un montón de invitados y de invitadas, 43 precisamente. Y la verdad que creo que eso es lo que hoy nos permite también seguir más aceitadas. Definitivamente los cierres son la especialidad de Julia. Sí. Pero lástima que se lo iba a... Te lo voy a arruinar, porque tengo un mensaje. Nahuel dice, felicitaciones como varón, agradezco poder pensar con ustedes desde una perspectiva de género. Qué lindo mensaje. Gracias. Che, no quiero ser menos. Pero Nahuel tiene un mejor cierre que vos. No, pero quiero agradecer también a Analía Medina. Feliz cumple programas. Y después el gato, feliz 50 programas mujeres. Nada, otro compañero de la radio. Para cagar el cierre nomás. Está bien, para seguir cagando el cierre, vamos a escuchar un tema. Jálame la tanga. Uf. Y no soy tuya, no soy cualquiera, soy lo que quiero ser. Con estas caderas no soy tuya, no. No soy cualquiera, soy lo que quiero ser. Con estas caderas, mami me dijo que le cueste a quien lo quiera. Mami me dijo, tú eres la única nena. Mami me dijo que le cueste a quien lo quiera. Y yo te digo a ti, jala mis caderas. Mami me dijo que le cueste a quien lo quiera. Mami me dijo, tú eres la única nena. Mami me dijo que le cueste a quien lo quiera. Y yo te digo a ti, jala mis caderas. Mujeres te invita. Hay varias cosas. Dale nomás, dale. Último bloque. A ver, me balbuceo, por favor. Estábamos escuchando Miss Bolivia, Jálame la Tanga, un temón. Temón total. Bueno, Mujeres te invita brevemente. El día 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y en ese contexto, las chicas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fueron invitadas en este programa, bien. Pasaron por la Bemba. Sí. Y creo que también invitadas telefónicas, sí, creo que también. Convocan a una peatonal por la salud de las mujeres. Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, música en vivo, radio abierta, intervenciones urbanas. Me pregunté, intervenciones urbanas, lo dejaron así picando, no sé. Hicimos un programa sobre intervenciones urbanas, sí, también. Sí, lo hemos hablado, sí, y que también teníamos como casa, y se me fue el nombre, que ¿cómo se acuerda? Mujeres Públicas, que al final públicas. No pudieron venir, pero habíamos hecho contacto y habíamos promocionado un poco su laburo y también habíamos posteado cosas en el Facebook. Nada, para que la gente chusmee. Ahora con este Facebook de la biografía van a poder ver, si quieren ver las cosas de Mujeres de 2011, justo entraste y apareció. Bueno, nada, el 28 de mayo de 4 a 8 en el Congreso, peatonal por la salud de las mujeres por la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo estoy yo con los FUBS? Qué bueno. Yo tengo una, la FLIA, que se hace este sábado en Moreno, en el oeste. Así que durante todo el día... El sábado, que es 26. Ahí está, 26 de mayo. No tengo la calle exacta, pero sé que es cerca de la... Bueno, es una información un poco vaga, pero es cerca de la grande estación. Partido, no, es cerca de la estación, es cerca en el centro de Moreno. Así que pueden preguntar y les van a decir porque los van a ver, porque la FLIA se mueve ahí en caravana y hay un montón de cosas siempre, libros copados, actividades artísticas, de todo. Así que la FLIA en Moreno. Nada más, de Mujeres te invita. No, teatro, te la voy a tirar nomás. La semana que viene vamos a estar hablando con una amiga del programa que está estrenando obra, así que... Pero el viernes que viene. Está bien, no me voy a poner el viernes ansiosa. Que viene, te estoy diciendo, mira. Vamos a salir jueves, viernes, sábado, domingo. Estamos perfectos. No, yo si quieren, les recomiendo la obra de teatro, voy a verla el fin de semana, El Secuestro de Isabelita, después tiro data también. Buenísimo. Dale. Dale. ¿Para qué callamos a la mascota? La mascota del programa. ¿Por qué es decir eso? Somos cuatro mujeres y una mascota. ¿Cuál será? Tenemos un gorilita que sale por acá abajo, a veces de acá del medio, del agujero. Se le erizan los pelos por momento. Bueno, buenísimo. Mujer. ¿Dónde es la obra de teatro? En el Teatro del Pueblo. Sábados 22:30. Igual horrible que recomiende esto, porque este es el último sábado, así que si quieren ir a verla ahora, ya les estoy mandando comprar las entradas y anda. Pero no, pinta muy bien, me la recomendaron, así que después voy a pasar más nada, después les cuento qué tal estuvo. Perfecto. La Bamba, la pa. Ufa. La Barba Imberbe nos ha cedido amablemente unos minutitos para excedernos, porque están muy ansiosos, porque están esperando a Nati que nos digas ¿hacia dónde vamos? ¡Uy! ¡No, qué presión! ¿Hacia dónde vamos? Tira la meta y nos vamos. No sé. A por ella. ¿Una meta violenta, tío? Sí, violenta. ¿Violenta? Sí. Yo te tiro unos 400. ¿Para cuándo? ¿Y para fin de año? Fin de año. ¿Para fin de año? 400 para fin de año. No sé, loco. ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué? No, ¿más? ¿En serio? ¿Cinco? No. ¿Cinco gambas? Yo creo que a fin de año 500. Levanto apuestas. ¿Cinco gambas? Levanto apuestas. Queda grabado, ¿no? ¿Estamos grabando el programa, Johnny? ¿Cinco gambas? ¿Cuánto? ¿Cuánto decís vos, Johnny? Bueno. Estos hombres, ¿cómo te piden? ¿Viste? Le das si quieren más. Vos querés mandar directo. Nos querés mandar directo al fracaso. O sea, que lleguemos al diciembre con. Yo levanto. 500. 500. Sale spot. Yo creo que tiene que haber un 500 para fin de año. Las mujeres por los 500. Bueno, lo tiramos. Pago el Brindis de fin de año. Choripán para todo el mundo. Decilo y te grabo. ¿Qué digo? 500 para fin de año. 500 para fin de año. No, pero bien. Me gusta más la otra voz. ¿Cuál? 500 para fin de año. Esto es la diferencia. Esto es la diferencia. A ver. Y bueno, así me cercena. Sí, pero así bueno, nos vamos, ¿no? Ya está, creo que estamos. Voy a hacer un curso de locución. Ahí está, voy a tirar otra. Para el año que viene te hago un curso de locución, Mariana. Ahí está. Hacelo a ver si te sale. A ver no, si te sale como terrible, durísimo. Bueno, nos durísimo. Vemos. Nos escuchamos el próximo jueves con el programa número 51. Ahí está, perfecto. Se gracias, Claudio. Gracias, gracias, Alba. Gracias, gracias Irene. Irene. Chau, Johnny. Chau, chau. Chau a todos. Buen fin de. Pa' mi casa, te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Te ayuda a mirar con mucho menos miedo. Quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino a que pase y se pierdan los recuerdos. En silencio.